la rubia me la llevo sin testigo. A mí me gusta esa rubia, alta, con el pelo largo. Cuando se lo que se pide algo, que le da trabajo. Cuando suena el bajo, quiere cacheteo más, mami yo te fa. A mí me gusta esa rubia, alta, con el pelo largo. Cuando se lo que se pide algo, que le da trabajo. Cuando suena el bajo, quiere cacheteo más, mami yo te fa. Y a la rubia yo la clavo, dame un toque que ya acabo. En el bolso ni un centavo, pero en la cama la grabo. Con el chamo no me trabo. Y nos vamos pa' la piti, yo le doy jangueo. Ya estamos en el party, choca en botelleo. La rubia para abajo ya quiere perreo. Los turros estamos toda la noche del turreo. Sin boconeo, sin fantameo. A mí me gusta esa rubia, alta, con el pelo largo. Cuando se lo que se pide algo, que le da trabajo. Cuando suena el bajo, quiere cacheteo más, mami yo te fajo. Plástico, tu romántico, esta noche en la pasta fantástico. Plástico, tu romántico, esta noche la pasta fantástico. Y no compra con los giles, así que mejor no la mire. Solo baila conmigo, me pide que la castigue. Ella sale todos los fines con su look que vale miles. Ella tiene todo hecho, en el baile la revive. Es la rubia bronceada y viste cara. Le gusta salir, gastar toda la plata. Está divorciada, no le importa nada. Piquete de atrevida, flow de agrandada. Si está soltera y le gusta lo atrevido, le gusta mi paso prohibido. Ah, muy turra, muy suelta, una bandolera, hace todo lo que quiera. No está loco, ma. Me agarró, me besó, ella loco me dejó. El labial color rojo en la boca me marcó. ¿Qué pasó? Me miró, a ella nada le importó. Me movió esa burra sabor. Me agarró, me besó, ella loco me dejó. El labial color rojo en la boca me marcó. ¿Qué pasó? Me miró, a ella nada le importó. Me movió esa burra sabor. A mí me gusta esa rubia, alta, con el pelo largo. Cuando se lo que se pide algo, que le da trabajo. Cuando suena el bajo, quiere cacheteo más, mami yo te fa. A mí me gusta esa rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, rubia, ey, no nos da locos, con el peso en los controles. Que las morochas no se enojen, que esto es pa' que lo gocen. Pa' que lo gocen.